Buen mediodía para toda la comunidad Farco. Una buena noticia, Jesús María tiene una nueva zona de reserva natural. Se aprobó por ordenanza la creación de la Reserva Parque del Oeste. Serán 45 hectáreas para conservar la cuenca hídrica de la zona de Jesús María, 50 kilómetros al norte de la capital cordobesa. El proyecto del Parque del Oeste comenzó mucho antes de que las inundaciones de febrero y marzo se lo comieran todo, y ahora una reserva cobra aún más relevancia para la conservación de la flora, la fauna, el suelo y toda la cuenca hídrica de la región. Si bien se pretendía abarcar unas 56 hectáreas, el municipio aprobó las que corresponden a su jurisdicción. Serán 45 hectáreas de reserva municipal. Abelardo Lacherre, impulsor del proyecto, parte de Ateneo Construcción Política, dijo que tienen intenciones de seguir gestionando ante la provincia para lograr reconocimiento como reserva provincial. Esto permitiría anexar las tierras que pertenecen al departamento Totoral. Bueno, nosotros estuvimos hablando con el ministro de Ambiente, el contador Prato, que fue el que nos indicó, nos ha dado todo el apoyo de la provincia, pero dice orgánicamente esto tiene que empezar a nivel municipal. Así que bueno, quedó en manos, entre todos redactamos un poco los puntos que pretendíamos que tenga la ordenanza, y quedó en manos de los concejales presentarla en el consejo, explicarla, defenderla y convencer un poco al resto de los concejales que se sumaron inmediatamente a la iniciativa y por eso salió por unanimidad. Así que la verdad que estamos agradecidos a nuestros concejales y a todo el Consejo Deliberante, porque creo que ha dado un apoyo importante para la ciudad, ¿no? Ahora los desafíos son continuar trabajando en las mejoras y accesibilidad de la zona. Así todos podrán participar del proyecto y conocer el lugar. Por otro lado, abrirán convocatorias para quienes quieran colaborar en el proyecto, teniendo en cuenta el trabajo interdisciplinario. Reportó Agustina Consi para toda la comunidad Farco, desde Colonia Carolla, Radio La Ronda.